Módulo 2. Hablando de eficiencias. La eficiencia no es más que lograr el mayor aprovechamiento del calor generado por un combustible. Desde un avión de última tecnología propulsado por turbinas a una humilde lámpara a querosene, ambos tienen en común que están utilizando un combustible fósil con la vida limitada, por lo cual se hace imperativo que se aproveche al máximo su producción de energía, uno en forma de impulso y otro en forma de luz. Entre el calor liberado por el combustible en el hogar, de una caldera y su aprovechamiento final, hay pérdidas inevitables o controlables, pero en la mayoría de los casos lo que hay es falta de información o medios para lograr que no se pierda energía sin ser usada. La medida del aprovechamiento del calor en una caldera, o sea, la energía que entrega la caldera en el vapor, descontando el calor del agua de alimentación, ambos referidos a 0 grados centígrados, supone restar el calor total liberado por el combustible, las pérdidas en los gases de chimenea, sean por excesos de aire, temperatura, gases no quemados, etc., sumada a las pérdidas que tiene la caldera como equipo térmico. Eso significa las pérdidas al ambiente, de la caldera a la sala de calderas, las pérdidas por las purgas, las pérdidas por las pérdidas de vapor. Por lo cual no alcanza con solo lograr buenas combustiones, con poco exceso de aire, sino tener una caldera con un diseño de buena recuperación, con muy pocas pérdidas al ambiente y con un agua de reposición de una calidad del menor tenor de sales posible. Pero aún, cuando tengamos la mejor caldera del mundo en eficiencia de combustión y transferencia, la mejor eficiencia como equipo térmico, que juntando ambas nos darían la mejor eficiencia total, pero que, si no podemos llegar con toda la energía del vapor al uso final, es porque vamos perdiendo en la distribución del vapor. Y si ese consumo final no tiene su propia excelencia en la eficiencia como equipo de utilización de la energía, si no tenemos el manejo de la operación más adecuada, si no recuperamos la energía sobrante del proceso, es probable que no lleguemos a utilizar más del 30% del valor en calorías que nos puede producir el combustible, y muchas veces a menos del 30%, como ocurre en las plantas generadoras de electricidad por condensación. Un diseño, por bueno que sea, necesita un manejo adecuado, una constante preocupación, un sentido de la responsabilidad y fundamentalmente una coordinación entre la producción del vapor y el lugar en donde se consume el vapor. En el caso de la leña, especialmente el eucalipto, pero también en otras biomasas, la consideración en la preparación del combustible, es decir, lograr en el mínimo tiempo la humedad adecuada para una combustión que sea eficiente y no contaminante, ganando en el menor tiempo posible de preparación, bajar los costos de acumulación de un capital y evitar la putrefacción y la volatilización de un combustible que por su naturaleza es biodegradable, pero puede ser un valor que supera a veces más del 30% en pérdidas del combustible adquirido.